Bueno, vamos a comenzar esta conferencia de prensa agradeciendo a todos los que han venido a acompañarnos, a la prensa que nos acompaña permanentemente y a nuestros nietos restituidos que también están siempre junto a nosotros, sobre todo para dar esta muy buena noticia, que las abuelas de Plaza de Mayo, con 35 años de lucha, buscando dos generaciones, hemos podido, y acompañadas por el Estado, que pone todo el esfuerzo para que estas cosas sucedan, encontrar al nieto número 106. Acá voy a leer el comunicado de prensa, después están presentes acompañando esta mesa secretario de Derechos Humanos, Martín Tresneda, el tío paterno del joven restituido, Rosa, la vicepresidenta, y Claudia Carlotto, la responsable de la CONADI, que es la comisión que se encarga de no solamente hacer las gestiones ante el Banco de Datos Genéticos, sino también de informarle en primera mano junto con la Secretaría a la persona encontrada cuál es su verdadera identidad. Abuelas de Plaza de Mayo anuncia con inmensa alegría la restitución de la identidad de Pablo Javier Gaona Miranda, otro de nuestros nietos robados por el terrorismo de Estado, secuestrado junto con sus padres el 14 de mayo de 1978, cuando tenía solamente un mes de vida. El 29 de junio, junio último, Pablo Javier se acercó a abuelas con dudas sobre su identidad y fue recibido en el área de la presentación espontánea de nuestra asociación. Frente a los indicios de que podría tratarse de uno de nuestros nietos, fue derivado inmediatamente a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, para que se le realizara el correspondiente examen de ADN. Los resultados del análisis efectuado en el Banco Nacional de Datos Genéticos acreditaron su verdadera filiación y hoy, después de 34 años, finalmente fue liberado de la mentira. Los padres de Pablo, Ricardo Gaona Paiva, el papá, nació en Asunción del Paraguay el 20 de septiembre de 1956 y en su familia lo apodaban Petit. Militó en la Juventud Universitaria Peronista, JUP. Estuvo detenido en la comisaría de Villa Martelli y en la cárcel de Olmos, y a poco de recuperar la libertad se integró al Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. La mamá, María Rosa Miranda, también era militante del ERP. Nacida en la provincia de Tucumán el 10 de noviembre de 1949, sus amigos le decían Mary. En la militancia a ella los compañeros la llamaban Silvia y a él Jorge o Paraguayo. Ricardo consiguió trabajo como portero de un edificio en el centro porteño y allí se mudaron con María Rosa, que pronto quedó embarazada. El 13 de abril de 1978 en el Hospital Rivadavia nació Pablo Javier. El 14 de mayo de 1978 la familia salió de su domicilio en la ciudad de Buenos Aires y se dirigió a Villa Martelli, a la casa de los padres de Ricardo, en donde se reunieron para celebrar el aniversario de la independencia de Paraguay. Se despidieron y nunca más se supo de ellos. Hoy sabemos que el niño fue entregado a un matrimonio que lo anotó como hijo propio. El entregador fue un coronel retirado, primo del hombre que lo crió y quien además fue designado como padrino. Pablo Javier siempre supo que no era hijo biológico, aunque la historia que le contaban era que lo habían traído de la provincia de Misiones. En el año 2001 empezó a preguntarse si podría ser hijo de desaparecidos. Recién en el año 2008 manifestó estas dudas a la mujer que lo crió y le dijo que iba a acercarse a Abuelas. Luego de unos rodeos, la mujer le confirmó su sospecha. Era hijo de desaparecidos y lo había entregado su padrino. Hace poco más de un mes, Pablo Javier se animó a dar el paso hacia la verdad. Hoy tenemos la alegría de anunciar que un nuevo nieto pudo liberarse de la tortura que significa vivir en la mentira y reencontrarse con sus tíos, primos y una abuela que siempre lo esperó. Las abuelas de Plaza de Mayo estamos cumpliendo 35 años de búsqueda. Muchas de nosotras se han ido de esta vida sin poder abrazar a su nieto o nieta. Nuestra lucha sigue siendo tan dolorosa y desesperada como al principio, aunque ahora con el agravante de que el tiempo se nos acaba. Y si bien nuestros nietos restituidos y otros familiares han tomado la posta y el recambio generacional está asegurado, el deseo del encuentro para nosotras sigue siendo también una necesidad. Y es tan urgente como el primer día. Está vivo. Como lo ha demostrado recientemente la justicia, nuestros nietos han sido víctimas de un plan sistemático de robo de bebés. La ejecución de este plan fue posible no solo por la casi inconcebible crueldad de los militares de la dictadura, sino también por la anuencia de una sociedad que ya amparaba desde antes la práctica de la apropiación de menores. Hoy gran parte de la sociedad que ha comprendido los alcances e implicancias del derecho a la identidad nos acompaña en la búsqueda. Nuestros nietos apropiados también forman parte de esta sociedad, tienen amigos, vecinos, compañeros de trabajo, parejas e hijos. Entre todos y todas podemos ayudarlos a que se pregunten sobre su origen, sobre su historia, a que se quiten de encima esas dudas que le impiden crecer y ser libres. Pablo Javier compartió un mes con su madre y con su padre. Él, como el resto de nuestros nietos, seguramente guarda en su memoria interior el recuerdo de esos días que terminaron de forma abrupta cuando fue separado de ellos. Este dolor profundo solo puede curarse con la verdad. La verdad es la única explicación capaz de poner fin al tormento de vivir sin saber quién es uno. Como Pablo Javier, que tuvo la valentía de enfrentarse a sus miedos, a sentimientos contradictorios y a un destino que se le impuso por la fuerza cuando todavía no tenía siquiera el lenguaje, las palabras para elaborar el despojo al que fue sometido, las abuelas convocamos a todos los que dudan de su identidad a que se animen y se acerquen a nuestra institución. Empezar a sacarse encima las dudas es el camino para empezar a aliviar tanto dolor. Y a quienes conocen a alguien que tienen dudas o que ya saben que pueden ser hijos de desaparecidos, les pedimos que nos ayuden a acercarse a Abuelas o a la CONADI. Las abuelas, como desde hace 35 años, los seguimos buscando y los seguimos esperando. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que desde el poco tiempo que asumí la responsabilidad como Secretario de Derechos Humanos de Nación, he tenido el privilegio y la gran alegría de poder compartir, por sobre todas las cosas, con las abuelas, con los nietos y con nuestro país, esta buena noticia: recuperar la identidad de otro nieto es para el Estado argentino y es para quienes somos militantes y para quienes tenemos la vocación con un compromiso histórico con nuestra patria y, por sobre todas las cosas, con la tragedia que vivió nuestra patria. Es la verdad una inmensa alegría, porque así como les digo de que es un compromiso del Estado Nacional y lo viene siendo, también es una gran alegría poder decirles que hoy tenemos otro argentino que tiene el pleno goce de sus derechos, por sobre todas las cosas, a su identidad, a poder decidir qué tipo de persona quiere ser y qué tipo de actitudes y de libertades quiere asumir en esta patria que hoy le da la posibilidad de desarrollarse desde la verdad, de saber a ciencia cierta, porque es irrefutable el análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos con respecto a su identidad, y eso le da la posibilidad a él y a todos a que empecemos a transitar en una Argentina que vive con la verdad, una Argentina que desafía la impunidad día a día. Y esto les aseguro que es la convicción también de quien fue presidente de nuestro país, Néstor Carlos Kirchner, y hoy a cargo de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de ubicar, de poner todos los resortes institucionales del Estado argentino, por eso como secretario de Derechos Humanos y también como presidente CONADI junto con Claudia Carlotto, tenemos esta responsabilidad y esta alegría de informarles de que gracias a las abuelas, su lucha histórica, gracias a la sociedad argentina que ha tomado conciencia y está viviendo que cada uno de los nietos que recuperamos es también recuperar algo de nuestra patria perdida en aquellos tiempos. Y por ello es que les quiero decir y agradecer también a muchos y por sobre todas las cosas a los familiares, línea materna y línea paterna, el compromiso también de buscar a su pariente, a su sobrino en este caso, y al mismo tiempo decirle que es para nosotros, por convicción, por vocación, seguir trabajando para que podamos identificar rápidamente a todos los nietos y nietas que nos está faltando, para poder abrazarlos y decirles que hay un Estado que los espera, que los abraza, que los va a cuidar. Hay un Estado que va a garantizar justicia, pero por sobre todas las cosas están las abuelas que desde siempre quisieron abrazar esa verdad con todo el amor con el que siempre lucharon y con el que todos los argentinos y argentinas hemos aprendido durante todos estos años como un legado, y que hoy por suerte el Estado argentino lo asumió también con el mismo amor, la misma humanidad y con el mismo compromiso. Muchísimas gracias. Bueno, está presente el tío paterno del nieto encontrado, si quiere contar algo de esta lucha también familiar de tantos años, ¿eh? Pero un poquito. Contarle que estamos muy felices, toda la familia, los amigos, la colectividad paraguaya. No tengo palabras de agradecimiento, no sé qué más decir, solamente quiero agradecer a toda la gente que me ayudó a buscar a mi hermano, y quiero compartir esta inmensa alegría con ellos, a la colectividad paraguaya, al movimiento Evita, a mis amigos y nada, y a todos mis hermanos, les digo que tenemos un sobrino más, es el primer sobrino, y bueno, ya lo vamos a disfrutar y nada, y muchas gracias por todo. Nada. Bueno, si quieren hacer preguntas, estamos dispuestos de lo que se pueda, lo que se tiene en sentido de historia. No lo movemos más. No. Es difícil. Bueno, no sé quién... Pregunten si desean saber algo más. Alguna... Está todo dicho porque estamos empezando a escarbar en la historia completita, ¿no? Ahora quien se tiene que ocupar de este joven, encantador, dispuesto, limpio, como todos los nietos que están acá acompañándonos, que son chicos que a medida que han conocido su historia la han transformado en una lucha desde el amor y de la construcción. Nunca hay rencores ni odios, sino el camino sano que los va a hacer ciudadanos de primera. Sí, él ya se acercó en principio a la CONADI, que es quien le dijo su verdad la semana pasada, mitad de semana, cuando desde el Banco de Datos Genéticos transfirieron los exámenes inmunológicos que dieron un 99.999, etcétera. Saben que el 100% no existe científicamente, pero esto es lo máximo. No había ninguna duda. La expectativa institucional era muy grande porque los datos que había traído él y sus dudas eran casi certeras, pero la sangre es la que marca la verdad. Claudia Carlotto y su entorno le dio la noticia, por supuesto el secretario inmediatamente también en contacto con el joven. Está dispuesto, por ahora hay que preservarlo, hay que preservar su intimidad, su proceso, porque es fuerte, positivo, bueno, ya conoció a parte de su familia materno y paterna. El mismo día en que se le dijo quién era, decidió venir a esta casa, y nosotros, como lo hacemos siempre, preparamos las copas, los nietos llegan para acompañar al nuevo, y la familia, por supuesto, tanto materna como paterna, la que pudo llegó, y ya hay una relación muy grande con su realidad, con sus familias y con esta institución y los nietos que son sus hermanos en esta vida que les tocó vivir, desgraciadamente, por una dictadura cívico-militar.